ahí conozco un refrán que para caballo viejo se le pone silla nueva. Y yo pues no soy caballo, y yo pues no soy caballo, pero si busco una niña bella. Por ahí conozco un refrán que para caballo viejo se le pone silla nueva. Y yo pues no soy caballo, y yo pues no soy caballo, pero si busco una niña bella. Esa del copetito, copete de Churea, qué linda muchachita, mira nomás, pero qué bella. Esa del copetito, de 15 a 16, yo soy más grandecito, pero me gusta, qué linda es. ¿Cómo te llamas, niña? Te has de llamar Andrea, porque juntito a ti, todas las miro feas. Bajo del copetito, qué carita tan bella, qué lindos esos ojos que a mí me coquetean. Y para que lo goces, copetito, y que suene el acordeón. Así, compadre. Esa del copetito, de 15 a 16, yo soy más grandecito, pero me gusta, qué linda es. ¿Cómo te llamas, niña? Te has de llamar Andrea, porque juntito a ti, todas las miro feas. Bajo del copetito, qué carita tan bella, qué lindos esos ojos, que a mí me coquetean.